Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories, esta vez con dos pesos pesados, cada uno en una parte del multiverso. Tenemos por un lado a nuestro invitado estrella de hoy, Juanjo Cuerda, desde Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y a Carmerela desde Londres. Hola chicos, bueno, yo encantada, tengo muchísimas ganas de hacer este programa, no he dormido en toda la noche, los nervios que tengo por estar hablando con este invitado tan especial y por hablar, por supuesto, de este tema. Bueno, ¿para cuándo un biopic como el de Blond, pero enfocado en la figura de la difunta reina? Yo creo que es lo que nos merecemos, Carmerela, así que... Todo llegará. A ver, hay una serie, ¿eh? Os informo. Sí, hay una serie, pero yo quiero algo más así como más intenso, más surrealista, tal vez. Empezamos directamente porque tenemos mucho que decir, no sé si vosotros más que yo, o yo replicaros, o comentarnos entre nosotras, porque os ha encantado Blond. Juanjo, sí. ¿Empiezas tú? Empiezo yo. Pues mira, yo la verdad es que la vi el mismo día del estreno en la plataforma Netflix por bichear. No estaba muy convencido del tráiler ni nada. Me daba un rollo de que iba a ser una película como bastante fallida. Y de hecho, empecé a verla bastante tarde. Digo, eran como casi las 12 de la noche. Yo trabajo como una persona normal y no podía acostarme en principio muy tarde. Pero dije, bueno, voy a verla. Veo un ratito y a ver qué tal, ¿no? Y bueno, es que a mí la película personalmente me atrapó como una especie de túnel que no pude abandonar hasta que acabó a las 2 horas y 47 minutos después, con lo cual me fui a dormir tardísimo. O sea que fue una reacción por mi parte muy positiva. No me esperaba que fuera... Primero el tono, porque inmediatamente reconocí un tono pues lynchiano en la película, como de pesadilla terrorífica, y la verdad es que a nivel tanto visual como sonoro es una película que te rodea y te atrapa completamente. No sé si fue vuestra experiencia, pero la mía fue así de inesperada y de agradable, la verdad. Yo tengo que decir que me pasó lo mismo, la vi el mismo día que se estrenó en la plataforma. Me la puse, no muy tarde, pero con miedo a dormirme, porque me duermo con cualquier cosa ya, a cualquier hora. Quiero decir que mi capacidad de atención es ya bastante limitada, y me quedé totalmente enganchado con un mal cuerpo constante, porque había momentos en los que sentía que no entendía muy bien lo que estaba viendo. Lo interpreté como algo positivo, porque desde luego no era para nada lo que me esperaba de la película, ni por los trailers, ni por la perspectiva que tenía al comenzar a verla, y vamos, es que me tragué la película entera sin darme cuenta. Fue cuando terminé de verla, cuando pensé, ¿me ha gustado esta película? No sé muy bien si me ha gustado. Esperé un poco de tiempo porque Carmel estaba entusiasmada y yo me negaba a darle mi veredicto tan con tanta premura ante su reacción, porque cuando ya le dije que no me había gustado, para hacer un poquito de drama, ella se quedó totalmente impactada y no daba crédito. Y luego cuando hablé con Juanjo y le propuse el poder charlar sobre la película, en la conversación tan cortita que tuvimos, coincidimos. Es una película de terror. O sea, yo veía a Laura Palmer vestida de Marilyn, viviendo en un mundo totalmente disociado y en una realidad terrorífica. O sea, entonces, con el tiempo, o sea, desde hace una semana que la vi, tengo por un lado, no sé si ganas de verla otra vez, porque también tela marinera y luego tengo muchas más cosas que ver, pero creo que es una película que solo por lo que me ha producido ya tiene mérito, ¿no? Ya tiene algo de valor. Ahora pasaré a deciros lo que me ha parecido un poco tal. Pero bueno, Carmerela, ¿tú qué piensas? Bueno, pues yo pienso mucho, muchas cosas, pero por encima de todo, lo que más pienso es lo sorprendida que me has dejado, David Alday, cuando me dijiste que no te llegó, no te gustó. Ahora me estás confesando que era para picarme un poquito, me quedo un poco más tranquila. Pero es que yo la estoy empezando a considerar, igual que tú, con el paso del tiempo, te pausas, lo piensas más, que la estoy poniendo en plan obra maestra. Mi top 5 de las mejores películas que he visto en mi vida. ¿Qué dices? ¡Qué Wow. Te lo loca! juro. ¡Qué loca! ¡Qué Que no, loca! que no. Te lo juro. Es que, bueno, luego entramos en materia, el por qué siento eso. Pero ya quitemos mi forma dramática de ver las cosas y de todo. Igual la semana que viene pienso otra cosa. Pero todo el mundo está hablando de esta película. Yo en casa no paro de tener conversaciones acerca de la película. Cada vez me salen ciertas cosas, pienso cosas diferentes. Lo que nos está dando esta película de tema para hablar es que ya solo por eso ya me parece obra maestra. Está logrando abarcar un montón de críticas, tenernos ahí 50-50 de la sociedad, que si lo odias, que si la amas. Me parece maravilloso que una película consiga eso hoy en día, Bueno, porque hay poco de eso. esto es muy buena señal en los foros tipo IMDb, Film Affinity y tal. Cuando las películas tienen un 8 y pico, un 7, de 7 y medio para arriba, yo siempre sospecho. Cuando hay tanta opinión conjunta en torno a una película, pero estas películas del 6 y pico, o incluso del 5 y pico, como un caso, por ejemplo, el caso de Showgirls de Paul Verhoeven, cuando esas películas que suscitan. Pues eso, una pasión absoluta o un rechazo igual de rotundo, son muy interesantes y yo creo que es el caso de esta película. Entonces, a mí, por ejemplo, me empezaron a sorprender algunas reacciones posteriores, ya de todas formas viendo la película ya un poco te anunciaba que algunas cosas iban a resultar polémicas porque no son plato de buen gusto para todas las sensibilidades. Bueno, yo creo que aquí los tres reunidos sabemos lo que estábamos hablando, pues los abusos sexuales, la famosa escena de la mamada presidencial, Desagradable. el feto hablando. Entonces, era previsible que iba a suscitar pasiones encontradas. Pero yo puedo entender perfectamente que a alguien no le guste ver determinadas cosas en una película, pues directamente no las veas. Esta película no está hecha para ti. Pero a mí ya lo que me sorprende del todo son las acusaciones directas a la película de misoginia o de ser una propaganda antiabortista. Porque yo digo, el tema de cómo mostramos cosas que son espinosas. Yo creo que, o sea, yo personalmente, por mi sensibilidad, no sé si es por haber sido un niño de los 80 criado con un montón de películas que lo que querían era choquearte, ¿no? A través de la violencia, el sexo y tal. A mí ya cierta, digamos, mojigatería a la hora de mostrarme el drama es una cosa que a mí se me queda fofa, se me queda floja. Entonces, por ejemplo, pero no solo con el tema en el caso de esta película de la violencia sexual, sino con cualquier tipo de violencia. Cuando una película está mostrando, por ejemplo, los desastres de una guerra, etcétera, ¿hasta qué punto a mí me vale solo con que tú me sugieras que ha ocurrido algo fuera de campo o de una manera como muy sutil? O sea, yo creo que hay cosas que tienen el suficiente desgarro como para que tú, yo creo que no estás siendo justo con la realidad si me lo ocultas, si me lo evitas. Esto tenía sentido en un cine clásico antiguo con un código Hays, con otro tipo de moral, con lo que se podía mostrar. Pero mira, os pongo un ejemplo. Yo no sé si recordáis la versión que hizo Spielberg de La Guerra de los Mundos. Sí. O sea, el único momento donde se sugiere directamente que a un ser humano uno de esos trípodes extraterrestres desalmados le está clavando, digamos, el aguijón para extraerle, digamos, toda su energía o para raptarlo y tal, Spielberg decide ocultarlo, pues como en el cine erótico setentero, pues en lugar de poner un arbusto por el medio para que no veamos qué está ocurriendo, él ponía creo que se veía como un coche tapando la escena o una cosa así. Entonces, Para mí no es suficiente, o sea, el impacto de la película está completamente aguado, como para, quiero decir, si ya, si tú nos estás mostrando la crueldad de de una civilización que nos considera como insectos, pues muéstralo con toda la rotundidad para reforzar esa idea, ¿no? Sí, pero a veces, Juanjo, lo que no ves puede hacerte llegar más. Aunque en este caso creo que era necesario, ¿eh? Perdón, te he interrumpido. Claro, claro. No, no, no, no, estoy El no completamente de verlo, tu acuerdo imaginación contigo. puede más. A Claro, veces. mira, apoyando lo que tú dices, pues estoy pensando, por ejemplo, la metonimia de los globos perdidos en M, el vampiro de Düsseldorf, cuando sabemos que un niño ha sido raptado por el famoso vampiro del título de la película, ¿no? Pero hay otras ocasiones donde creo que lo suaviza. O sea, hemos vivido muchas décadas donde. O sea, no me estoy refiriendo, por ejemplo, claro, es que hay casos y casos, como en todo, porque, por ejemplo, a mí, el recrearse mucho, por ejemplo, en una violación, como en el caso de la película Irreversible, a mí me resulta desagradable. Yo no necesito, o sea, puede que necesite que me lo muestres, porque yo necesito esa crudeza, pero ya cuando la alargas en el tiempo ya se vuelve como un regodeo morboso, desagradable. No me parece el caso de la película Blonde, porque empezando, por ejemplo, primero, se le ha criticado. Perdón, que estoy soltando aquí una perorata y no os Sí, al estoy. final Avanti, es avanti. Por ejemplo, se le ha acusado a la película de no incidir en las partes de la vida real de Marilyn en las que ella tuvo intentos de rebelarse contra ese sistema patriarcal, por ejemplo, fundando su propia productora para tener acceso a papeles que no la encasillaran en la rubia tonta que Hollywood ya la había encasillado, o momentos donde ella se manifestó en público por pues en contra, por ejemplo, del Comité de Actividades Antiamericanas, o el momento en el que puso de su parte para que el racismo contra personajes como el de Ella Fitzgerald, pues combatir contra él, ¿no? Entonces, eso yo creo que, claro, la película decide un rumbo. Y yo creo que, sin embargo, toda esa parte como de inteligencia por su parte menospreciada por otros hombres, está mostrada, por ejemplo, de una manera muy bella en la escena donde después de una audición con Arthur Miller y el resto de la compañía, ella se va a una cafetería con él y él duda de sus opiniones, de que sus opiniones sean genuinas de ella, Sí. ¿vale? Entonces yo creo que eso te lo muestra. Y por contra, que se la ha acusado de morbosa y tal, hay una parte importante de su vida que es después de su ingreso en el orfanato, en la vida real de Marilyn, hay toda una sucesión de avisos de abusos sexuales antes de que ella cumpla la mayoría de edad, que la película no te muestra. Y la escena, por ejemplo, que sí que te muestra, que es la de, presumiblemente, Daryl F. Zanuck en su despacho de la 20th Fox violándola, no considero que la escena se regodee morbosamente en ello para nada. Bueno, no sé, es mi impresión al respecto. Totalmente de acuerdo contigo. Yo, si os parece, mi aportación a este programa la quería, bueno, en parte porque David me ha estado bombardeando y se lo agradezco con un montón de críticas desde New York Times, Variety, de todo. Y me alegro muchísimo. Y algunas, él ha sido muy justo, me ha mandado algunas muy buenas, incluida la tuya, Juanjo Cuerda, y luego otras malísimas. Entonces yo me las he recopilado todas y hay cosas que, lo siento, tengo que responder a estas críticas. A ver, las chorradas, como tú has dicho, que tengo que escuchar de que la película es misoginística, vulgar, que deja caer al mito que es Marilyn. A ver, misoginista es la cruel verdad, vulgar es la cruel verdad. Mito, a ver, yo me considero... Todo el mundo se considera fan número uno de Marilyn. Bueno, pues yo me incluyo. Yo soy fan número uno de Marilyn desde que nací, prácticamente. Ver su imagen rubia en la pantalla con esos labios rojos me ha marcado de por vida. Y yo, por ver esta película, para nada se me ha caído el mito. Todo lo contrario. Y ojo, que Marilyn nunca pidió ser un mito. Para nada. Los demás lo hemos puesto. Es que, a ver, ¿qué se cree la gente que ha estado viendo esta película? Que fue la humanidad, hasta quiero creer, hace muy poquitos años. La humanidad ha sido misoginista, machista, cruel con las mujeres, cruel con los colectivos y solo, como tú has dicho, Juanjo, por el hecho de verlo reflejado físicamente de una manera realista, están poniendo el grito en el cielo. O sea, a mí no, que no me sean mojigatos, ¿cómo se dice? Se me olvidó. Es que estamos a un día, en el momento que estamos grabando esto, de un vídeo que se ha hecho viral, donde en un colegio mayor de Madrid se les llama zorras, os vamos a follar y tal, de ventana a ventana, de... O sea, no sé si lo habéis visto. Yo no, No. he leído sobre ello, pero no lo he visto. Justo lo he Pues leído esta mañana. hay una supuesta tradición de inicio de curso en un colegio mayor madrileño, un colegio asociado a la Complutense. Según las informaciones que están saliendo, como pues el de todos los colegios mayores, pues el más pijo de élite, digamos, derechista. Entonces, una tradición es, como tienen enfrente el edificio de otro colegio mayor, solo femenino, pues todos levantan las persianas y las llaman de zorras para arriba. Quiero decirte que no, no es que esa misoginia no es algo que se extienda hasta antes de ayer, sino que es una cosa que continúa. Qué fuerte. Luego también he tenido que leer que la película es aburrida. O sea, eso me parece caer en lo fácil, en lo barato. Aburrida no es, aburrida no es. Para yo estar 3 horas un viernes por la noche, no es aburrida. Pero os lo juro que he leído y que la gente se fue porque era un aburrimiento. O sea, yo igual que la película de Elvis, es que me dan 4 horas y yo tan feliz. Estéticamente es que me parece perfección. Unos planos de cámara, unos juegos de luces, una mezcla de blanco y negro y color, las jugadas entre el sueño y la realidad, o sea, etcétera. Es que hay movimientos de cámara y movimientos técnicos que yo os juro que yo jamás los había visto en el cine. O sea, me parece una película original, rompedora. O sea, la veo con muchísimas nominaciones a premios y no solo a Ana de Armas, Bueno, porque es un punto. a no ser que toda esta corriente acusadora de misoginia derribe sus posibilidades, claro. También puede ser, pero yo, mi punto de vista es que no solo Ana de Armas, que tiene un punto y aparte en técnica actoral totalmente, o sea, es increíble. Luego he leído, esto me lo mandaste tú, David, que me enfadé muchísimo, he leído que el cine no tiene por qué educar en valores, que no tiene por qué ser pedagógico y que el cine es un espejo que nos devuelve siempre un reflejo. Vale, lo respeto, respeto, es una opinión muy bonita. Espero que respeten también la mía, pero por supuesto que el cine tiene que educar. O sea, yo personalmente he aprendido a elegir mis valores en la vida, en parte gracias a reflejos de personajes en el cine. Y de ahí elijo lo que quiero o no. O sea, es que en el cine veo reflejado todo tipo de valores que están en la sociedad que igual de otra forma yo no los hubiese conocido. A mí el cine me ha enseñado muchísimo y me sigue enseñando. O sea, para mí el cine es pedagógico, por supuesto que es pedagógico. Pero sí que tengo un punto en contra de la película, que no lo he leído en ningún sitio, y me alegro que no hayamos comentado esto. No sé, Juanjo, David, si tenéis mi misma opinión. La película sigue diciendo todo el rato constantemente, es una ficción, es una ficción, es una ficción, está basada en un libro de la autora, es una ficción. A ver, si es una ficción, lo siento, nos están confundiendo a todos, lo siento. Todos sabemos lo que ha ocurrido a Marilyn. Obviamente, yo no sé, yo no estaba en esa habitación y no sé la conversación que tuvo entre Joy DiMaggio y ella, pero todos sabemos que ella iba con el ojo negro al día siguiente. O sea, sabemos que él abusó de ella físicamente. Entonces, verlo reflejado y que luego me digan, esto es una ficción. Si no entendéis que es una ficción, no habéis visto la película. Si queréis hacer una ficción, no me pongáis el nombre de Marilyn, ponerla Sara Jessica, ponerla Débora. Pero es que me estáis Jessica. diciendo los nombres de Marilyn, Norma Jean, Joe DiMaggio, Arthur Miller, me estáis poniendo todos los nombres, todo, todo, como es la realidad. Todos sabemos que eso le ha ocurrido a ella. Es un hecho. Ha ocurrido y me está repitiendo que es una ficción para que luego igual no tengan problemas legales. Vale, no dicen John Kennedy, dicen el presidente, pero yo sí me lo creo y entiendo que la gente ponga el grito en el cielo, aunque yo sé que esto le ha ocurrido a ella y todos lo sabemos, y me jode muchísimo, me afecta muchísimo que digan que esto es una ficción. Lo siento, para mí no es una A ficción. ver, se refieren a ficción porque está basada, la película Es estaba, bueno, dramática, historia, sí. parte de un libro que no deja de ser una biografía ficcionada, porque así también se vendió el libro, ¿no? De esta Joyce Carol Oates, ¿no? Se Oates, llama correcto. la mujer esta. Vale, Sí. entonces ya cuando se publicó el libro, que también fue polémico, se hablaba de que tomaba partes, momentos reales de Sí. la vida de Marilyn y que pues ficcionaba porque también desarrollaba cosas que igual pues no se tenía certeza absoluta. Y la película lo que hace es tomar esos hechos que aparecen en el libro y bueno, pues los desarrolla a su manera y le da un tratamiento cinematográfico muy valioso, desde mi punto de vista, sí. Mi pregunta es, ¿Qué biopic no ficciona? Claro, evidentemente. Elvis, quiero decirte, Elvis es una performance, bueno, es Baz Luhrmann, quiero decirte, Baz Luhrmann ficciona hasta no sé, en cuanto. Sí, pero en el caso de Elvis, de Baz Luhrmann, que veo que ya lo hemos nombrado dos veces, es una cosa deliberada. Quiero decir, Sí. o sea, en su forma, está claro que coge un personaje mítico de la cultura popular y crea una fantasía con elementos de la realidad a partir de ello. Hay una cosa que me llama bastante la atención, que justo dos películas estrenadas este año que derriban no solo dos mitos de la cultura americana, sino el contexto social y histórico que les rodeó, vengan de Oceanía, digamos. Vamos, Andrew Dominik sé que es neozelandés, Baz Luhrmann no sé si es australiano o neozelandés, pero esa coincidencia en el tiempo me llama la atención. Entonces, mira, por ejemplo, sin ir más lejos, quiero decir que en el caso de Elvis es una cosa que es evidente. Pero yo me estoy refiriendo prácticamente al 100% de los biopics que nos han vendido hasta ahora. Cogen las partes que les interesa de la historia, las que. Porque evidentemente estos personajes no estaban. No se pasaron las 24 horas de todos los días de su vida creando ni siendo geniales ni torturados. A lo mejor se pasaron una semana entera haciendo barbacoas. Quiero decir que. En el momento en que tú coges la vida de alguien, seleccionas, ocultas, recreas conversaciones que nadie ha estado presente, tú estás ficcionando. O sea, sin ir más lejos, esta semana, para mi sección del jueves, me he vuelto a ver Una mente maravillosa. O sea, porque, quiero decir, una película que directamente un personaje que tuvo escarceos homosexuales con compañeros de campus que fue detenido por escándalo público por hacer cruising en un baño público, etcétera, y tú conviertes esa película en un cursi en romance heterosexual, pues tú ya estás ficcionando. Entonces, en el momento en que Cleopatra pasa en la famosa película por debajo de un arco de triunfo que se construyó un siglo después de que ella muriera, tú estás ficcionando todos los biopics son ficción. Entonces, y no hay nada de malo en ello. Quiero decir, simplemente por el hecho de que un director o un guionista utiliza eso para dar un punto de vista, para contar algo. Entonces, yo creo que en el caso de Blonde es coherente en ello. O sea, prescinde y aporta cosas para ajustarlas al mensaje de la película. ¿Qué cuenta para mí la película de una manera nítida y bastante clara? Es un personaje herido en su ego y en su psique desde que es pequeña. O sea, con una figura paterna mitificada que ella desconoce y una madre que indirectamente o directamente la acusa de haberle jodido la vida para no poder estar con ese hombre, que en su autoestima está herida de muerte desde que nace. O sea, ya partiendo de los desprecios de la madre que llegan hasta un punto de un intento de asesinato en la bañera. Entonces, ¿qué ocurre con ese personaje? Que va a buscar el amor y la atención en el peor sitio del mundo donde uno puede buscarla, que es Hollywood, donde tú vas con esa necesidad de afecto Efectivamente, a un sí. sitio donde tú eres un trozo de carne para generar dinero. Yo creo que la película cuenta eso en distintas fases de su vida y con distintos tipos de hombres que reaccionan de una manera distinta a ese personaje que ya se ha creado para obtener ese amor. Entonces, a partir de ahí, lo que la película o lo que el libro cojan de la vida real de Marilyn o desechen va en función de eso y me parece bastante lícito siendo una obra de arte. A ver, yo creo que el problema de esta película es haber sido estrenada en Netflix. ¿Por qué? ¿Sabéis? Porque Netflix, Total. porque es que la gente que ven, a ver, esto es polémico, ¿no? Pero es que realmente es lo que pienso. O sea, es que Netflix es basura. Es decir, Netflix no estrena una película buena. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente Bueno, que no es ve... verdad, no es verdad. Netflix lo que es un Va cajón trabajando. desastre. Es Es un un cajón cajón desastre desastre. y de vez en cuando tienen algo bueno, exactamente, pero el 99, desde mi punto de vista, el 99% de lo que estrena Netflix para mí es basura. Es decir, no tiene ningún tipo de personalidad ni a nivel visual ni estética ni nada, y luego pues también pues eso, cajón desastre. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, te recuerdo que Netflix estrenó la de las pocas pelis buenas de Scorsese en 20 años, que fue El Irlandés. Dime qué productora cinematográfica en salas te hubiera estrenado una película de más de 3 horas con ese nivel de calidad hoy en día. Vale, exactamente, pero desde el irlandés de Scorsese hasta ahora, ¿qué ha estrenado bueno? ¿Alguna? Mank. Bueno, a mí Mac me pareció un tostón. Bueno. La peli está de Roma, de Cuarón. Vale, bueno, vale, se arriesga con cosas, vale, sí, pero quiero decirte que son películas que no son para el público mayoritario de Netflix, que está esperando a ver la de cualquiera de la que sale Los Vengadores cuando no están haciendo películas de Marvel, la última de Zack Snyder de zombies, respetando todo, pero me refiero que es un público que de repente el público mayoritario se encuentra con esto, igual espera ver una visión edulcorada de la vida de Marilyn, porque ha escuchado que Ana de Armas está muy guapa y lo hace muy bien, y se encuentra con esta película, que es una película de terror, que es Mulholland Drive, mezclado con Inland Empire, mezclado con Fuego Camina Conmigo. Pero Claro. David, qué maravilla. Esta película, si no Y hubiera existido Netflix, total, sí. como dijo Juan Sanguino en su Twitter, se hubiera estrenado en 4 salas de arte y ensayo con un público muy minoritario. Y ahora, Es cierto. afortunadamente, picarán y a algunos les gustará y a algunos no, de los 230 millones de suscriptores a nivel mundial que tiene Netflix. O Es sea, cierto, sí. bendito Netflix. No, en este sentido, bendito Netflix. Lo que quiero decir es que todas estas críticas negativas es porque la gente está llegando a un público más masivo del que le hubiera llegado si no hubiera sido estrenado en la plataforma. Y precisamente este público es el que lo que está haciendo la crítica es al público. También criticando el cajón desastre que es Netflix el 90% de las veces. Pero el público no está acostumbrado a esto porque no espera esto. Espera ver un entretenimiento y se encuentra con una película que te exige, que te provoca y que creo que simplemente que sea una película que te remueva. Ostras, es que ya tenía ganas yo de ver una película que me generara a mí una sensación de decir, me ha gustado o no me ha gustado, o qué incomodidad. Pero a ver, yo no quité la película en ningún momento, ¿eh? Y no me dormí, y no la paré, es que no me levanté ni a mear. Entonces, ¿qué es lo que no te llegó? Es que todavía no lo tengo No, no es que no claro. me llegara, es que de repente me parecía que bueno, que yo me la puse porque quería verla, tampoco sabía muy bien lo que me iba a esperar y joder, pues igual es que ha conseguido lo que quería, pero es que la veía sufrir a esa muchacha Sea, que constantemente. te dejó mal cuerpo, No básicamente. veía que le pasaba nada positivo, había cosas que me desagradaban y decía, joder, no hay ni un momento de descanso para esta mujer, no hay ni un momento en el que veamos. Claro, Bueno, pero pues sí, su amistad con Cass Chaplin y Eddie Robinson Jr. Ahí estaba feliz de la vida al principio. hombre, como para no estar feliz de la vida, quiero Es decir. el, bueno, y además os recuerdo con unas imágenes ese trío rodado con una especie A mí eso me impactó, tengo que reconocer. De espejo deformante absolutamente maravilloso. Son unas Sí. imágenes Es una preciosas. maravilla, es una maravilla. Y la parte con Arthur Miller me encantó y, o sea, todo, pero sí que es cierto que era todo como, pues como muy, muy, muy, muy potente. Y yo sí que veía realmente, la música es brutal, o sea, la música es brutal, pero brutal. Y veía es un personaje de Lynch, o sea, ya veía Fuego Camina Conmigo, cuando ella al final, en la última escena, ¿no? Que está el cuerpo de ella muerta, está muerta, y de repente vemos, ¿no? Como su reflejo, no sé cómo llamarlo, su... No lo sé, me perturbó. Tengo que decir que la película Pues me... fíjate, David, que ese final que tú dijiste es que es bueno, es como su fantasma. Yo no lo vi así, yo ese final lo vi, vale, ya está muerta, pero yo luego cuando se mueve a ese lado, es la mítica foto que tiene ella, es para recordarla con esa fotografía de ella. O sea, yo no la vi como su fantasma, vi la fotografía maravillosa en la cama entre las sábanas que todos lo hemos visto toda nuestra vida, es la misma pose. Es que La creo que la misma. película juega de una manera muy interesante, más que al mito cinematográfico de Marilyn, al que le dedica unas escenas recreando Niágara, Los caballeros las prefieren rubias, Me esas tuvo los pelos de películas. punta. Pero aquí coincido con Carmele que la película juega sobre todo, y volviendo al tema que sacabas antes de la ficción, que es ficción y que es realidad, si acaso Marilyn, como digo, es más un mito fotográfico que un mito cinematográfico, para mí, ¿eh? Y coincido incluso con algunas apreciaciones de Andrew Dominik, que decía que hoy en día casi nadie ve las películas de Marilyn. O sea, en el caso de algunas de las películas, me parece que es una noticia triste, pero bueno, le ocurre a la mayor parte del cine clásico, que es una cosa que no sé, por coincidencia generacional, nosotros hemos visto, pero ya generaciones posteriores que no han tenido esos cineclubs de la 2 o los ciclos de actores o de directores que echaban en la cadena pública, pues es una cosa que ya no se ha vivido igual, ¿no? Entonces, partiendo de ese mito fotográfico, es curioso cómo la película juega a una cosa que, insisto, que es falsa en todas las películas. Sí, Que sí, sí. me refiero a que todo es una recreación ficticia a partir de cosas que conocemos. Y conociendo sobre todo las fotografías de Marilyn, juega a recrear las fotografías de Marilyn en imagen real. No te muestra, por ejemplo, sus escenas con Arthur Miller con un punto de vista de cámara y tal cualquiera, no. Lo hace partiendo de las fotos que ¿Cuántos conocemos conocemos? de ella con Arthur Miller. Eso Entonces es. yo creo que hace un juego de reconstrucción de la memoria y de falsificación de la memoria a partir de ahí muy interesante. A mí me fascinó ese aspecto de la película. Y yo, para ir terminando ya mi aportación, lo que quiero decir es que, por favor, después de ver esta película, nadie puede decir que Marilyn es una mala actriz, porque hacernos soñar de esa manera en cámara, con esa imagen de felicidad que sale de su cuerpo, después de tener esa vida tan miserable, me parece todo un hito. O sea, Sí, bravo por pero Marilyn. esa fue su trampa también. Esa fue Sí. la trampa que la aprisionó también. Cierto. Juanjo, ¿qué palabras de despedida nos dices tú para cerrar tu aportación a la rubia de bote? Bueno, yo lo que me gustaría es que la gente se acercara a la película sin, digamos, las etiquetas, a mi juicio, un poco injustificadas que se le han puesto, porque parece que estamos últimamente muy dispuestos a encojonar a las películas, digamos, en nuestros propósitos ya más ideológicos según se mueven las aguas ahora, ¿no? Y ya una película es misógina o es antiabortista, como se le ha calificado a esta, y yo creo que lo mejor es que cada uno vea la película, saque sus propias conclusiones y, bueno, con un poco de suerte, pues que la disfruten como lo hice yo. Ya, porque además el tema de lo de antiabortista, que se repite en muchas de las críticas que he leído, me parece totalmente ridículo, porque quiero decir, que una mujer se sienta increpada por una experiencia terrorífica que ha sentido, bueno, o sea, quiero decir, que esa mujer tenga ese drama suyo personal, hace que de ahí alguien pueda extrapolar a que la película intente mandar. Es que me parece tan gratuito, tan burdo, tan Claro, infantil, es que que cual. yo creo que resulta obvio que la experiencia se vive desde la mente torturada de Marilyn, y que yo creo que resulta comprensible para mucha gente que no es incompatible estar a favor del derecho de las mujeres a decidir si interrumpen un embarazo con que la mente, que es libre, pues a veces se lucubre cómo hubiera sido si hubieras seguido adelante con tu hijo, imaginarte cómo sería ese niño ahora o mil cosas. Es que no es incompatible. Es que la película no creo, vamos, yo mientras aluciné cuando vi esa crítica, porque yo en la película no estaba viendo que la película tuviera una agenda antiabortista. Es que me parece Pero ridículo. para nada. Y además es que, quiero decir, yo creo que ninguna mujer elige abortar. Circunstancias terribles en muchas ocasiones, de diferente tipo, llevan a que una mujer tome esa decisión. Pero es una decisión que nunca es una decisión ni gratuita, ni sobre todo fácil. Entonces, el efecto y la dureza de esa decisión es lo que luego a una mujer le produce cosas que nosotros, desde luego, no vamos a saber. Como hombres, en primer lugar, y como mujeres que no hemos abortado, tampoco. Me parece terrible. Sí que he de decir que quizás, que eso sí que se me pasó por la cabeza, hay un exceso kitsch en el hecho de que un feto te hable. Bueno, Ahí sí, lo dejo. ahí sí. Y se ha usado en otras películas, por supuesto, pero... Pero desde luego es traumático que una mujer tenga que abortar forzada por una productora para seguir haciendo películas, y también es traumático que teniendo un instinto materno, teniendo ese anhelo de maternidad, pues se vea frustrado varias veces. Desde luego debió de ser traumático para ella. Bueno, la escena además en que la raptan, porque directamente la abducen en mitad de la noche y la llevan a la clínica, era una película de ciencia ficción de los años 50. O sea, era realmente una abducción extraterrestre donde unos seres extraterrestres camuflados bajo apariencia humana, entre comillas, experimentan con ella. O sea, es que era todo, era terror puro y duro. Por eso yo estaba viendo y diciendo, ¿cuál es la siguiente barrabasada que le van a hacer a esta mujer? Y me gustaría terminar hablando de que ya hemos mencionado durante O todo sea el que tú la viste un poco como torture porn, ¿no? La película. un poco en algún momento sí, la verdad es que no, estaba impactado, estaba muy removido. Y luego Ana de Armas, o sea, Ana de Armas. Que ya sabíamos, ¿no? Bueno, yo tampoco es que haya visto todo lo que ha hecho esta mujer, pero sí que la he visto en varias pelis y me ha gustado, pero aquí está increíble. Yo creo que nadie se ha permitido el lujo de decir que encima ella está o sobreactuada o que no hace un papelón del copón. Es que yo hubo un momento que para mí Ana de Armas se disolvió y yo dejé de ver a Ana de Armas. O sea, te lo juro que cuando terminé la película tuve que recurrir a Google para ver fotos de Marilyn porque Ana de Armas me la había sustituido en la cabeza a lo largo de Y la peli. habéis visto el vídeo, está ya por todos los sitios, de cómo en cámara rápida, cómo la maquillan a ella, desde la ponen el cap en la cabeza y Sí, todo. dos Bueno, pues horas. yo tengo que deciros que cuando está la imagen final, que se supone que ya han terminado el maquillaje, yo aún sigo viendo a Ana de Armas. O sea, que eso se demuestra que es su actuación la que la convierte en Marilyn. Porque, vale, sí, la ponen con el pelo rubio, todos los labios, todo, pero yo la sigo viendo a ella. Muy buen maquillaje, pero eso me demostró. Ole por ella. Es Totalmente. su arte. Es que hace algo más que lo que ocurre en muchas otras recreaciones de personajes famosos, de imitar los tics, los dejes y tal, y no dejar espacio a una interpretación más emocional. Y claro, muchas escenas en ese tipo de películas se ven lastradas porque parece que el actor destina casi todo su esfuerzo a esa imitación que a dejar fluir la emoción del personaje, cosa que sí que hace Ana de Armas muy inteligentemente. Bueno, que además ella, en la última de 007, ahí ya se ve, bueno, y en otras incursiones que ha hecho en Estados Unidos, su potencial, porque es que es una roba escenas Y ojo, que han hablado de... impresionante. Lo único que le han puesto un poco, que no estaban muy contentos con ella, era su acento. ¿Perdona? Perdona, yo no escucho ningún tipo de acento cubano, español o lo que quieras. Cero. Eso es un poco para los tiquismiquis del Pues idioma. no, os aseguro que no. Os Yo creo aseguro que que no. también es esta cosa como de que a lo mejor los estadounidenses deben de tener un apego muy fuerte a sus mitos. Entonces, todo lo que sea mancillarlos, entre comillas, y sobre todo por una actriz que ni siquiera es de raíz anglosajona, pues a lo mejor es esa Eso puede ser. resistencia. Igual como poner a un James Bond aquí en Londres americano, pues sí, pues yo creo que causaría un furor. Yo creo que va más por ahí, tienes razón, Juanjo. Mira, un poco equilibrando esta cosa que tiene un poco de extrema la película a ratos, a lo queridísima mamá, yo creo que hay otras escenas, por ejemplo, que son... Es que claro, para mí lo bueno de la película es que hay, si todo hubiera sido esa cosa sádica, pues estaría del lado de los que ven, pues eso, una especie de porno tortuoso durante toda la peli. Pero hay, en cambio, otras escenas como muy sensibles en la película que a mí me encantaron. O sea, la que ya hemos nombrado de su conversación en privado con Arthur Miller cuando la acaba de conocer. Y Maravillosa. también la escena del mensajero que le entrega un paquete así muy impactado porque le ha abierto la puerta nada más y nada menos que Marilyn Monroe. Y ella se pierde buscando la propina en la casa, en su propia locura, sus pensamientos, y cuando vuelve, pues intuimos que ya ha pasado mucho rato, porque claro, qué mensajero no aguantaría ni 15 minutos en la espera de que vuelva Marilyn Monroe con la propina. Entonces son escenas preciosas. La escena con los llamados, es que en inglés dicen Gemini, pero en la traducción era Los Dioscuros, cuando está con ese trío formado por Charles Chaplin Jr., el hijo de Edward G. Robinson y ella, ese momento donde están como con toda su amargura por ser hijos de padres ausentes, y también sus aspiraciones de ser felices, ¿no? Ese momento que miran a las estrellas y proyectan su felicidad hacia allí. Es precioso. La película para mí está cargada de momentos como para mí ya de antológicos. Bueno, yo me quedo con Blonde y me quedo con Elvis como dos películas que realmente nos traen una revisión o una nueva visión de dos mitos súper importantes, importantes Sí, además para... le vamos a añadir uno, si me Sí, perdonas, sí, David. sí. Ya a modo de recomendación, si la podéis ver en los cines y si no, pues conseguirla donde sea, el documental que acaban de estrenar sobre David Bowie, que es absolutamente maravilloso. Es una ¿Sí? barbaridad. Yo creo que he leído algo, no sé si lo he soñado, que pues probable también, o sí que he leído algo que estaba súper bien. Es documental, ¿eh? Sí, pero más que un biopic, es una guía artística en palabras del propio Bowie. Absolutamente inspiradora. Vamos, fui con una amiga que no es especialmente fan de la música de Bowie y salió igual de fascinada que yo. Bueno, es que era un personaje fascinante. ¿Cuál va a ser el próximo biopic que nos va a dejar temblando? Yo apuesto por James Dean. Ahí Muy tenemos interesante. otro filón Ah, también, yo ¿no? tengo uno. No, yo ya tengo uno. ¿Cuál sería el tuyo, Carmele? El de Sara Montiel. Ay, bueno. Me muero, por favor, que lo hagan ya. Necesito saber quién va a hacer de Sara Montiel. Mira, al contrario que como le ocurrió a Marilyn, siempre he pensado que Sara Montiel era un genio cómico infrautilizado. Cierto, Creo yo que... ya solo pensaba ella de sí misma. Sí. Bueno, Cierto. un biopic de Sara Montiel, me ha venido Ana de Armas también a la cabeza, porque la veo capaz, Es bueno. que está ahí, están pensando en ella, están entre ella, Penélope Cruz, ay, ya había alguna máscara, no me acuerdo. Ah, Ah, Rosalía, Rosalía. pero me estás diciendo en serio que se está planteando. ¿Ah, sí? ¿Qué Ah, crees que lo he dicho así por así? No, no, o pensaba que sea, era una fantasía tuya. O sí. sea, vale, Sí, vale, vale, vale, es vale, real. vale. Es real. Bueno, a mí me encantaría un biopic de David Alday. Ahí lo dejo. Un biopic de David Alday, bueno, No sería. tenemos, la película no tiene final, o sea, son 8 horas y todavía no puede ¿Quién te acabar. interpretaría, David? ¿Quién sería tu actor soñado para interpretarte? Ojo, pues no lo sé. Yo. Ana de Armas también. Yo me quedo con. Ana de ¡Ana Armas puede hacer lo que quiera. Pero también sería tortuosa la película, ¿eh? No lo creo. Sería tortuosa. Bueno, ha sido un placer, Carmelela, Juanjo, compartir este momento con vosotras, hablando sobre una película que ha dividido a la gente, pero a nosotros tengo que decir que después de esta conversación me sumo a los admiradores y a los fans de Blonde, rubia de bote, pero que nos tiene encandilados, no solo por la interpretación de, oye, ella era rubia de bote, ¿no? Sí, claro, pero es que en mi cabeza ha completado la frase, no la voy a Bueno, decir, pues pero. eso. Quiero decir, película que hay que ver, película arriesgada y que no nos dejemos tampoco, no seamos tan mojigatos. Es el mensaje final. No seamos tan mojigatos que parece mentira que no hayamos. ¿Qué película estamos viendo, señores y señoras? O sea, que ahora nos asusta todo. O sea, ¿qué queremos ver realmente? Ya tenéis Stranger Things para los que queráis ver cosas convencionales. Pues de vez en cuando una película que nos remueve siempre está bien Claro. y que nos deja 3 horas sin levantarnos del asiento, ¿eh? Porque yo os digo que no me levanté ni a mear. Es que si la cortas, yo creo que ya pierde todo el ritmo de la película. Por favor, no la veáis como mucha gente, como amigas mías me han dicho, wow, hoy veré una hora, mañana veré otra. No, No, no, es no, que no no, van a no. poder. Es que no van a poder, de todos modos, aunque quieran, no pueden. Es imposible. Bueno, gracias, Juanjo. Gracias, Carmelela. Un placer. Y nos vamos a despedir con una canción de Marilyn. Vamos a ver si coincidimos en qué canción es así apropiada para la despedida. Yo tengo una en mente. Yo también. La mía Que la es pongas ya. I wanna be loved. Esa, Hola, esa, buena. esa, esa. Es que es la única que puede ser. Qué Marilyn guay. quiere ser querida y en este caso es muy querida por nosotros, así que os dejamos con ella. Just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop boop be doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum-ba-dum-ba-doo-dee-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Doop.